El jueves tuve la posibilidad de ver en el espacio Inca la película documental Norma también. ¿Y de quién habla Norma también? Habla de Norma Pla. Y tal vez para las generaciones más jóvenes, Norma Pla, este nombre no les dice mucho. Pero para las que somos más mayores, ¿cómo no recordar a Norma Pla? ¿Cómo no reivindicar su nombre? Una figura relevante de las luchas sociales allá por los 90s. Una mujer que se enfrentó a la hegemonía de la obediencia para pelear por sus derechos. Una jubilada era Norma Pla, que salía a la calle a reclamar por el sueldo de migajas que tenían las jubiladas y los jubilados. Algo que estamos viviendo hoy, en este presente, donde se repite la historia, ¿verdad? Y aquí, en esta película, se reivindica a Norma Pla. Y me gustó mucho esta producción, porque en el retrato de Norma Pla se la nombra Santa Patrona de la Resistencia. Me encantó. Y en esa proyección que tuve la posibilidad de ver, estaba Natalia Vinelli, que es una de las directoras de esta película documental, y a quien tengo afortunadamente en línea telefónica y ya la estoy saludando. Hola Natalia, buenas tardes. Gracias por estos minutos con tu tiempo, mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. Bueno, nosotras queremos, yo quiero que le cuentes a las oyentas cómo nace este proyecto. Y bueno, nos vas a ir contando ahí a medida que de tu relato, en qué año empezaste con el proyecto y las dificultades y todo lo demás que necesitamos que cuentes. Bueno, el proyecto de la película sobre Norma Pla tiene muchísimos años. Hace 15 años que empezamos a desarrollar la idea e hicimos un primer avance documental para las redes que se llamaba 450, Norma Pla y la lucha de los jubilados en los 90. 450 era el monto que Norma Pla reclamaba, claro, que haciendo los cálculos serían 1,5 millones de pesos más o menos de la actualidad. Sí. En ese momento comenzamos a trabajar con muchísimo archivo, logramos entrevistar a compañeras de militancia del grupo de Plaza Lavalle, de Norma Pla, bueno, gente que en ese momento ya era jubilada, así que obviamente ya no están entre nosotros y nosotras, pero que logramos en su momento entrevistar, conocer, y nos quedó mucho material de archivo. Sí. Por distintas razones el proyecto quedó esperando, y en 2020 decidimos recuperarlo con Alejandra Aguso, ya con la idea de recuperar la lucha de Norma Pla en el contexto de la lucha contra el menemismo desde una mirada generacional. No queríamos hacer un documental que fuera nostálgico de nuestros años de juventud, sino que queríamos traer las resistencias de los 90 para explicar también nuestro presente, ¿no?, como experiencia acumulada. Y en ese contexto surge la idea de hacer el documental ya poniendo en diálogo generaciones y revisitando esa primera mitad de la década de los 90 desde una mirada joven de una militante feminista que comienza a acercarse a la figura de Norma Pla y desde ese lugar va construyendo esta figura que, como decías hace un rato, bautizamos Santa Patrona de la Resistencia. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y así empieza el documental, ¿no? Con unas jóvenes estudiantes universitarias que rescatan a Norma Pla, ¿no? Ese es el comienzo del documental, de la película. Así es, sí. Y queríamos hacerlo, digamos, muchas veces hay como una cierta mirada como antiintelectualista, ¿no? Uh-huh. Y que cuestiona muchas veces el lugar de la universidad, desde sí, la mirada más del territorio. Yo creo que eso no es una mirada que es antagónica, sino que son complementarias, que la educación es un derecho, y que precisamente en la época en la cual Norma Pla peleaba por aumentos jubilatorios, era uno de los pocos sectores que se movilizaba el de los jubilados y pensionados, sí. Y el otro sector que se movilizaba muy fuertemente, estoy hablando de la primera mitad de la década de los 90, era el movimiento estudiantil. Y Norma Plá fue al encuentro de ese movimiento estudiantil. Así y hoy es. Lo que pasa es algo muy parecido. Son también el sector de nuestros jubilados, nuestras jubiladas, quienes se están movilizando, y también la lucha en defensa de la universidad pública. Obviamente hay muchas más expresiones de resistencia, pero intentamos justamente contar a partir de esos puntos de anclaje, ¿no? El de los jubilados y el de la universidad. Sí, genial está eso, sí. Y estaba viendo yo todo el material de archivo que utilizaste y que, como bien decís, te quedó seguramente muchísimo. Y en esos años 90, cuando empieza la lucha, cuando se conoce esta figura maravillosa de Norma Plá enfrentándose a todos y a todos los medios, en una época en que no se hablaba de feminismo, obviamente, no se hablaba de feminismo, y los medios estaban manejados en su totalidad por hombres. ¿Y cómo se plantó ella en esa época? ¿No? Nos deja para pensar bastante eso. Sí, así es. Eso fue una de las cosas que más nos impactó y por eso entendimos y construimos ese título, Norma, también como un ejemplo para los feminismos, no porque sí. Les pongamos desde el presente una etiqueta, sí. Como decíamos recién, en ese momento el movimiento feminista no había avanzado no. Lo que avanzó posteriormente, digamos, por lo menos ya a partir de los años 2000 y sobre todo del 2015, era una todavía, digamos, era un tema que no era una discusión de masas, pero sin embargo es muy importante recuperar el rol que Norma Plá cumplió en el espacio público, en los medios y en la calle, que realmente llega a ser un ejemplo para los feminismos, y por eso hay toda una discusión que tiene que ver con recuperar desde el feminismo popular los aportes de Norma Plá y que Norma Plá sea parte de nuestro panteón de heroínas. Así que desde ese lugar es que construimos esta reflexión, esta idea en torno a Norma Plá y los feminismos populares, que es parte de una de las tramas del documental. Sí, sin duda. Y esto de pensar qué nos pasó en el medio, ¿no? Porque seguimos con las mismas luchas, digo, ¿qué pasó desde los 90 hasta 2025? Y seguimos en las mismas luchas, y tal vez estemos carentes de una referente como Norma Plá en estos días, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Bueno, hay algo cíclico de nuestra historia que tiene como sus similitudes, pero que también tiene sus diferencias. Sí. En la década de los 90 no es exactamente igual a los años actuales, aunque se parecen mucho en varios de sus aspectos, y por eso también nos parecía importante traer la experiencia de Norma Plá como una de las luchas de resistencia al neoliberalismo, marcando que justamente hasta llegar al momento de mayor movilización, que fue en torno al año 2001, hicieron falta 10 años de menemismo y un año y medio de gobierno de la Alianza, sí. Y de todas las luchas de resistencia que fueron construyendo ese caminito hasta el 2001. Sí. Y en ese punto, en esto que decía de la circularidad, y retomando el planteo de Rodolfo Walsh acerca de que las clases dominantes intentan que las clases populares no tengan historia y que estén así condenadas a empezar siempre de cero, sí. Bueno, un poco lo que quisimos hacer es romper esa circularidad para atraer justamente esa experiencia del pasado para poder ponerla a jugar, a intervenir y a reflexionar en el presente. Sí, genial. Y Natalia, dime, ¿por qué se te ocurrió a este proyecto? ¿Por qué? ¿Por qué pensaste en Norma Plá? Y contanos un poco así brevemente los obstáculos que tuviste para concretar el proyecto. Bueno, yo a Norma Plá la pude conocer en el marco de las luchas estudiantiles, en una manifestación donde ella se acercó, y la verdad que me quedé completamente impactada con su figura, que conocí a través de los medios de comunicación, que la estigmatizaban muy sí. fuertemente. Entonces, sí. poder encontrarme con ella y conocerla en su humanidad me devolvió otra imagen, y siempre me quedé muy cerca de lo que significó en la década de los 90 como referencia para quienes estábamos movilizados y movilizadas. Y siempre tuve esa pregunta de por qué no estaba dentro de nuestros marcos teóricos o dentro de nuestras heroínas, y siempre sentí desde ese lugar la necesidad de salir a problematizar y contar su historia. Cuando hicimos nuestro proyecto y nos presentamos en el INCA para obtener el financiamiento, logramos primero un fondo para el desarrollo del guión, que pudimos llevarlo adelante, y después nos volvimos a presentar a un fondo mucho más grande que tenía el INCA en ese momento, que era de producción. Y bueno, la verdad que lo que sucedió fue que tuvimos una devolución de parte del jurado que por unanimidad nos declaraba de interés con palabras muy beneficiosas para el proyecto, y que cuando cambió la gestión y asumió Carlos Pirovano como presidente del organismo en el marco de la gestión de Milei, bueno, decidió que se quedaba sin financiamiento a pesar de lo que el jurado de especialistas había dictaminado. No es algo que le pasó solo a la película Norma Pla, quedaron 82 películas, digamos, en esa situación de quedarse sin financiamiento. Entonces, frente a eso, tuvimos que tomar una decisión. Si queríamos contar esta historia, de qué manera íbamos a generar los fondos para poder sostenerla en el paralelo al cual peleábamos, obviamente, por la importancia de que el propio Estado cumpla con la ley de cine y destine los fondos a donde los tiene que destinar, que es el fomento cinematográfico. Así que en este contexto tan difícil y tan árido, lo que decidimos fue avanzar de forma autogestiva, armamos una campaña de financiamiento colectivo y nos fuimos presentando a otros fondos que nos permitieron finalmente no solamente terminar la película, sino fundamentalmente darnos cuenta que había un público que quería ver una película, que quería encontrarse con la historia de Norma Pla. Fue muchísima la gente que colaboró y bueno, la verdad que eso también nos dio la fortaleza para seguir adelante, aún con todas las dificultades que nos encontramos en el camino. Maravilloso, y maravilloso el resultado, Natalia. Así que, como tuve la posibilidad de verla y la recomiendo absolutamente, vamos a repetir que este jueves 23 se vuelve a proyectar Norma también en el Espacio Inca, en Santa Rosa, así que todas las personas que estén escuchando, sin duda, les digo y los invito a que vayan a ver Norma también en el Espacio Inca. Creo que es a las 19 horas, el jueves. 19:30 horas, jueves. Este jueves a las 19:30 horas, y bueno, es una película, vos la viste, sí. Es una película muy física, es una película que te mueve, que te convoca, que te mueves en la butaca, que te reís, que llorás. Sí. Así que la verdad que es mucho lo que pasa en la sala de cine. Aprovechemos el Espacio Inca como espacio de resistencia para encontrarse con cine argentino. Absolutamente de acuerdo. Así que sí, como vos decís, nos pasa de todo viéndola. Nos reímos, lloramos, nos conmovemos. Y la traemos nuevamente como corresponde a Norma Pla. Natalia, muchas gracias por estos minutos con tu tiempo, mujer. Felicitaciones una vez más y nos volveremos a ver seguramente. Gracias.